A ver, Robert, silencio, que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones 2021 en compañía de Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Y también nos va a acompañar Fabricio Zambrano del Movimiento Avanza para contarnos un poco de sus propuestas para la Asamblea Nacional, así que no se pueden despegar del programa. Les quiero recordar también que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que no se lo pueden perder tampoco. Y también les quiero recordar que pueden escucharnos todos los jueves a través de la Radio Casa de la Cultura a las 18 horas o a través de la aplicación de TuneIn Radio Casa de la Cultura. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Vamos a hablar un poco con dos candidatos a la Asamblea Nacional, así que es muy importante que desde ya se vayan conectando y sobre todo dejándonos las preguntas que quieren que nosotros les hagamos a los candidatos. Primero va a hablar con nosotros Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano. Y como lo acabamos de mencionar, vamos a tener a dos candidatos a la Asamblea, Marjorie Chávez por el Partido Social Cristiano y también Fabricio Zambrano por el partido Avanza. Así que ambos nos van a estar contando un poco acerca de sus propuestas y sobre todo queremos rescatar que estas entrevistas se están realizando porque, como ustedes ya saben, el próximo domingo, este domingo 7 de febrero, vamos a votar, vamos a tener que acudir a las urnas y a ejercer nuestro voto por candidatos a la presidencia y también por candidatos a asambleístas. Entonces, es importante nosotros también que estemos informados sobre todas las propuestas que ellos están planteando, conocer un poco también el perfil de los candidatos y realizar un voto con responsabilidad. Muy bien informados para que nosotros también generemos un voto con conciencia y no nos sintamos un poco culpables si en el momento no salen los resultados que esperamos, ¿no? Pero creo que esto es lo más importante, que todos los jóvenes estén informados para que puedan ir a ejercer un voto con responsabilidad. Pero ya se encuentra con nosotras Marjorie Chávez. Bienvenida, Marjorie, ¿cómo te encuentras? Estoy muy bien, muchas gracias, Diana, Fernanda, muchas gracias por darme el espacio. Como siempre, yo empiezo agradeciéndoles y enviándole un fuerte abrazo a tu audiencia. Muchas gracias, Marjorie, sobre todo por dedicarnos un poco de tu tiempo y sobre todo para responder muchas inquietudes que nuestra audiencia también tiene hacia los candidatos, porque a veces tenemos un poco de desconocimiento y al ser muchos asambleístas vamos a llegar el día de las elecciones y no sabemos cuáles son las propuestas. Bueno, queremos también indicar a toda la audiencia que Marjorie es candidata por la provincia de Pichincha y también está por el Partido Social Cristiano, lista 6. Bueno, Marjorie, quisiéramos iniciar un poquito esta entrevista preguntándote cómo iniciaste en la política. Fernanda, yo inicié en la política porque yo lo busqué, como todas las otras cosas en mi vida. Nadie me buscó, hay mucha gente que dice, me llamaron a participar en un proyecto político. No, en mi caso no fue así, yo quise hacerlo. Y he buscado ya por muchos años de mi vida prepararme para este momento, porque realmente creo que los ecuatorianos necesitan gente con vocación, y esa vocación también se demuestra en la responsabilidad de haberse formado y llegar o aspirar, llegar con lucidez, con las herramientas necesarias, con estas habilidades críticas que necesitan nuestros líderes ahora. Entonces yo lo busqué, por supuesto, siempre he militado en el mismo partido político, nunca he estado en ningún otro, aunque me lo han ofrecido varias veces también, pero pues yo busco la coherencia, creo que es un valor que tenemos que rescatar en cada actividad que hagamos en nuestra vida, y en mi caso la política no es la diferencia, así que siempre he militado en el mismo partido político, ya fui candidata a la viceprefectura de Pichincha, así que también me conozco muy bien la provincia, y ahora voy por el distrito centro-norte de Pichincha por la lista 6, el Partido Social Cristiano, y lo hago con absoluta alegría. Ya estamos a pocos días, ha sido muy intenso, pero yo disfruto del proceso porque es donde más se aprende y ha sido grandioso escuchar a la ciudadanía, tener contacto y poder también perfeccionar nuestras propuestas de campaña. Claro, y como tú lo mencionas, ya estamos en los últimos días para ya poder acercarnos el día domingo a ejercer nuestro voto con responsabilidad, que estábamos mencionando que es importante que todos los jóvenes estén muy bien informados acerca de los candidatos, de sus propuestas, para poder nosotros ir a ejercer un voto con responsabilidad, que esto hay que destacarlo. Marjorie, también sabemos que eres economista, abogada, comunicadora y activista. Tienes una experiencia muy grande. Quisiera que nos cuentes un poco más acerca de toda tu trayectoria, de todo lo que has realizado en tu vida. Un poquito así, en resumen, porque sabemos que son muchísimas cosas. Sí, son muchísimas, porque yo empecé muy jovencita a trabajar. Empecé, bueno, mientras estudiaba el colegio, yo bailaba también en esa época. Yo hice un bachillerato a la par. Mientras hice el bachillerato en ciencias, hice un bachillerato en arte. Me especialicé en danza clásica y contemporánea. Entonces, entre que me iba una cosa y la otra por situaciones de la vida, pues mi hermano y yo trabajábamos. Mi hermano estudió en un colegio nocturno para poder trabajar en la mañana y yo me las arreglaba en las horas. Entonces, yo empecé muy, muy jovencita a trabajar y por eso es que también mi hoja de vida tiene un poder extensa y tengo 38 años actualmente. Comencé, como les comento, quizá lo han leído en algún momento, vendiendo productos en la calle, en el balón de, qué sé yo, en la época del mundial de fútbol, vendía los balones, luego vendía libros, luego me dejaron vender libros con un estante de madera fuera del Palacio de Justicia. Eso, todo eso lo hacía entre horas de unas clases a las otras, y con eso pues pude también estudiar otras actividades mientras estaba en el colegio. Y ya cuando ingresé a estudiar economía en la Universidad Central del Ecuador, pues también con esos horarios es muy difícil tener un trabajo formal, es muy difícil hasta el día de hoy. Todo eso tiene que reformarse, porque nos piden experiencia y no nos dan las posibilidades para tener esa experiencia. Entonces, pues uno trabaja por horas en lo que puede. Hice de todo un poquito, pues di clases, vendí seguros, administraba locales, vendía productos, y a la par, por supuesto, estudiaba, porque realmente a mí me gusta mucho la academia, me gusta siempre estar alerta, investigando y estudiando. Cuando ya estaba en tercer año de economía, yo ya tenía experiencia en empresa privada y dije, voy a hacerlo por mi propia cuenta. ¿Cómo así estoy trabajando? ¿Cómo? Un poco de soberbia, a veces es ingenuidad y también ignorancia, por supuesto, y soberbia, pensar que uno pues puede hacerlo desde muy joven, sin tanta experiencia. Y así como empecé a crear mi propia compañía, la tuve muchísimos años y de hecho me permitió generar empleo, me permitió también seguir estudiando, generar ingresos y mejorar mi calidad de vida y la de mi entorno. Pero lo más importante de todos estos procesos es que uno aprende mucho, ¿no? Entonces yo creé esta compañía cuando tenía 23 años, a los 25 años logré tener casi 300 colaboradores trabajando conmigo. Luego quebré, luego volví a empezar, luego no me pagaron por años. No saben la odisea que fue pagar las liquidaciones porque a mí no me pagaban. Bueno, creo que eso nos ha pasado en nuestro país a muchísimos, muchísimos emprendedores. Entonces, por eso me siento igual muy identificada. Y he vuelto a empezar, también he intentado desde mis profesiones, ejercerlas como economista, como abogada. Me he especializado en temas justamente societarios, dándole validez y haciendo sinergia entre estas dos carreras. También he sido maestra universitaria, doy clases de Derecho y Ética Profesional y Derecho Empresarial a nivel maestría. Entonces, tengo una experiencia bastante amplia en lo público, en lo privado, en la sociedad civil, también como cofundadora y miembro del directorio de Mujeres por Ecuador, que me permiten hoy sentirme absolutamente segura, pero también desde esta sinceridad intelectual de proponer mi perfil a todos los jóvenes, a todos los quiteños, para que me elijan como representante en la Asamblea Nacional por la lista 6, además por un partido que, como lo dije siempre, he militado y que le ha dado cabida a mujeres, eso es importantísimo recalcarlo, que actualmente la norma nos pide que pongamos el 15% de mujeres en cabezas de lista. El Partido Social Cristiano, ya su 100% de candidatos son mujeres. Y esto va de la mano con esta renovación política de la cual formamos parte, demostrando que la formación, que la trayectoria sí es importante también para trabajar mejorando este sistema de partidos que es tan importante para la democracia y realmente cambiar de líderes, cambiar de rostros nuestra política nacional. Exacto, después de una amplia trayectoria que nos has comentado, en realidad has estado en todo y eso es bueno porque tienes diversas experiencias. Quisiera que nos cuentes ya un poquito cuáles son tus ejes centrales de las propuestas para tu candidatura. Hoy lo que más necesitamos es empleo, es trabajo, es tener fuentes de ingreso, pero ingreso digno, ingreso de calidad. Tenemos una cifra de emprendimientos muy alta en nuestro país y no solo ahora, que por supuesto ha crecido con la pandemia. Históricamente somos los países de la región con mayor índice de emprendimientos, pero solo el 6.6% de estos emprendimientos aspiran a generar nuevas fuentes de empleo en los próximos 3 años. Es decir, son actividades de subsistencia y esto no es correcto. Si bien nos permite, por supuesto, llevar el pan a nuestros hogares y subsistir, pues el sistema tiene que garantizar que el trabajo genere valor en la sociedad generando nuevas fuentes de empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando incentivos, quitando tantos trámites burocráticos, realmente haciendo todas las reformas que necesitamos para poder tener acceso al crédito, pero un crédito no como el que tenemos actualmente, que eso no es crédito, es usura, es imposible tener acceso al crédito. Pasamos 10 años pagando la misma cuota, ¿no? Si nos fijamos, pagamos siempre lo mismo y uno se pregunta, pero si ya he pagado tantos años, ¿por qué mi cuota sigue igual? Y es porque en realidad solo pasamos, nunca reducimos nada del capital y eso lo vemos en todos los créditos a nivel nacional y en todas las actividades. Necesitamos trabajar además tratando diferente los tipos de créditos. Unos son los créditos de consumo, otros son los créditos productivos, otros son los créditos al agro. Y esa especificidad no la tenemos. Nos tratan a todos como si fuéramos iguales, como si nuestras actividades fueran iguales y no es así. Entonces tenemos que hacer un código orgánico financiero que realmente responda a las necesidades de los emprendedores ecuatorianos, dar tecnología gratuita y adecuada para también tener acceso. La pandemia aún sigue de largo, no sabemos qué va a pasar con nosotros, ya estamos viendo un poco el panorama, no vemos muchas luces en el corto plazo o en el mediano plazo y necesitamos dar tecnología. Por eso también para apoyar e incentivar a los emprendimientos, nosotros proponemos también dar conectividad y tecnología gratuita y seguir, por supuesto, con nuestras propuestas de no subir más empleos y generar más incentivos en ciertos sectores, como por ejemplo el agrícola, el ganadero, el pesquero y algo que afecta mucho a Quito, que es el sector turístico. Nosotros proponemos que por 4 años se cobren 0 impuestos a las actividades del sector turístico para poder así dinamizar este sector que ha sido tan golpeado. Perfecto, Mayor. Es importante lo que tú mencionas, darle un apoyo, brindar una seguridad también a los pequeños emprendimientos que están empezando. No existe al momento una entidad que realmente respalde el trabajo que ellos están realizando. Falta muchísimo por trabajar y sabemos que en esta pandemia lo que más surgió fueron emprendimientos, porque mucha gente se vio en la necesidad de buscar una fuente de ingreso y por eso surgieron muchos emprendimientos. Entonces, cabe recalcar que es importante este tema o esta propuesta que tú planteas para que todos de alguna forma puedan seguir saliendo un poco, seguir mejorando su economía. También quisiera saber en el tema de educación, ¿qué propone este tema de educación para todos los jóvenes, sobre todo, que nos están viendo en este momento? La educación es transversal. Cuando uno habla de salud, cuando uno habla de incentivos, cuando hablas también, por ejemplo, de seguridad, también un área en la que yo baso mi propuesta, no estoy excluyendo la educación, porque realmente la educación es transversal y es la herramienta más poderosa que nos va a permitir a nosotros generar esa movilidad social y política por la que tanto trabajamos. Y yo, además, con mi candidatura soy muestra de ello. Justamente ese es mi punto, pienso yo, que más me ha solventado el ser capaz ahora y el haber ganado unas elecciones primarias para representar a los quiteños. Y la educación actualmente pues ha sido muy golpeada los últimos 14, 15 años en el país, sobre todo por los candados que se pusieron a la educación técnica. Nosotros proponemos una educación en la universidad gratuita, libre y de calidad. Yo estudié economía, mi primera carrera en la Universidad Central del Ecuador. Conozco las deficiencias del sistema público, pero probablemente, chicas, si no hubiera tenido esa primera gran oportunidad, no estaría aquí hablándoles como candidatas a usted. Entonces, necesitamos dar esta oportunidad a todos los jóvenes que quieran hacerlo en igualdad de condiciones. No puede ser que un examen condicione tu futuro o que te manden a estudiar donde ni siquiera has ido nunca en tu vida, cuando ni siquiera en el lugar en el que vives puedes pagar el arriendo y quieren que pagues otra ciudad donde ni siquiera conoces. No tiene sentido. Esto funcionaría si tuviéramos igualdad de condiciones en un momento, pero no lo tenemos. Porque nuestra educación está muy lejana de ser homogénea. Entonces, no podemos juzgar a todos con la misma vara y luego condicionar su futuro por un examen. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto y en ese sentido también se enfocará mi trabajo. Hacer énfasis en la educación técnica en mi distrito, en el distrito Centro-Norte, que tengo 16 parroquias, están el 90% de centros de educación superior de la provincia de Pichincha. Y el 51% de los jóvenes, más o menos contemporáneos a ustedes, porque son jovencitas, se quedaron sin poder ingresar a la universidad pública. ¿Qué pedimos ahora si tampoco tenemos educación técnica, si no damos oportunidades? ¿Cómo queremos que luego sean productivos? La productividad nacional está entre el 60 y el 70%. Eso quiere decir que cada dólar que uno invierte en nuestro país en realidad se multiplica por 0.62 o 0.70. Cuando vemos la productividad académica en las pruebas, en nuestro país hay correlación. Es igual, está entre el 62 y el 70%. Y eso es porque no damos todas las herramientas para maximizar las inversiones que se hacen en educación, la inversión pública, pero también las familias y también el tiempo de cada uno de los jóvenes en estudiar. No se maximiza porque tampoco cuidamos el capital humano. Y por eso una de mis grandes propuestas que yo he intentado trabajarlo desde la sociedad civil es cuidar la primera infancia con intervenciones en alimentación, en salud y en estimulación desde el día cero hasta los 1,000 días de vida, para que todos los niños en edad de escolarizarse y, por supuesto, luego en el colegio y en la universidad y en el trabajo, tengan las mismas oportunidades. Antes de que hagamos eso, no es justo poner un condicionamiento para segmentar el acceso o no acceso a la educación superior. Entonces, yo realmente propongo una reforma integral, eliminar los candados y hacer un incentivo en la educación técnica y que la universidad sea libre, gratuita y de calidad. Perfecto, Marjorie. Por otra parte, nosotros también conocemos que eres activista de género. En este sentido, ¿tienes alguna propuesta, sobre todo para erradicar la violencia? Que como conocemos, ya se vuelve algo normal o muy común ver siempre en las noticias que existen varios feminicidios. ¿Nos podrías contar alguna propuesta sobre este tema? Sí, la violencia, bueno, en general, la situación de la mujer es una situación de vulnerabilidad en varios aspectos. Como lo dijiste, desde la sociedad civil, yo he venido trabajando muchos años. Soy cofundadora de Mujeres por Ecuador y soy también miembro del directorio. Justamente ayer tuvimos directorio para seguir trabajando. Y nuestro trabajo se ha hecho énfasis en mejorar la calidad y cantidad del trabajo y las mujeres en puestos de toma de decisiones, porque tenemos un techo de cristal. Hay muchas mujeres que sí han logrado llegar a cargos directivos, pero hay un tope ahí que cuesta mucho, mucho romper aún en sociedades como la nuestra. Entonces, en eso se ha enfocado nuestro trabajo y sobre todo yo en particular he hecho también recomendaciones de política pública respecto a la igualdad salarial, porque esto está regulado, digamos, en lo público, pero en lo privado te dicen es un contrato entre las partes, si me aceptan, hay una voluntad de aceptar. Pero claro, socialmente estamos condicionadas por diferentes factores que son estructurales y tenemos que desde diferentes espacios trabajarlo. Sobre la violencia contra la mujer, tenemos una ley de erradicación contra la violencia de la mujer que es del 25 de noviembre, me parece, pero del año 2017. En el papel suena muy bonito, bastante extensa, pero no termina de concretarse. Además, recordemos que el Ejecutivo redujo el presupuesto para estos trabajos. Entonces, ahora tenemos también que trabajar, por supuesto, desde el Legislativo para que se hagan los reglamentos, para que todas las instituciones involucradas lo cumplan y perfeccionarla de manera que realmente podamos ver un cambio y lo veamos las mujeres, que lo vivimos ustedes, que son jóvenes, igual lo viven cada día de su vida. Pues basta con salir y caminar 3 cuadras para ya darte cuenta cómo la sociedad realmente te condiciona o te violenta de diferentes aspectos. Y a veces a uno le dicen que, pues, que es muy exagerada, que no es cierto. Yo tengo 38 años y debo decir que es en la política. Ahora en la política, porque cuando uno es joven, yo al menos que sea a trabajar con mi vida, que les comenté a los 23 años, yo pensé que iba a reducir el condicionamiento de la sociedad respecto a mi condicionamiento. Me di cuenta que no era así, chicas. Me di cuenta que no era así. Simplemente este condicionamiento se modificó de una forma diferente. Y a esa hora, que ya pues llevo varios años en política, que me di cuenta que es el único espacio donde no me he sentido violentada o condicionada por ser mujer, haciendo este ejercicio de introspección que hacemos con frecuencia, me di cuenta que es porque realmente en la sociedad, no le importa que sea mal, que sea mujer, que sea educado, que sea profesional, que haya sido una mujer que ha construido oportunidades. Lo que importa es lo que uno representa. Entonces, cuando ya formas parte de una representación mayor, ahí sí los condicionamientos se limitan mucho más. Por eso la importancia de trabajar desde la sociedad civil, de agruparse, de que sepas que no estás sola, que hay mucha gente que tiene coincidencias contigo y que está dispuesto a trabajar en conjunto, la importancia de la asociatividad. Y en ese sentido, desde la asociatividad también seguimos apoyando a las mujeres, empoderando a mujeres por el tema de la violencia patrimonial, darles herramientas para que puedan salir y romper los círculos de violencia, que todos socialmente lo hemos vivido y muchas veces son unas líneas muy delgaditas que no nos damos cuenta, porque hasta a veces el sistema te, como dicen, a veces te a la cabeza, vamos, otra expresión, pero nuestro compromiso tiene que seguir siendo el trabajar por la igualdad, pero una igualdad objetiva, no una igualdad simplemente de papel. Y en esto quiero aclarar, cuando uno habla del cómo hacerlo, que como mujeres tenemos esta gran responsabilidad de hacerlo con coherencia, es decir, de que la naturaleza del medio que utilizamos para conseguir el objetivo sea de la misma naturaleza del fin que estamos buscando, para que sea perdurable en el tiempo. Porque si uno trabaja de forma diferente, los resultados no duran y no generan el beneficio, el valor que deberían generar. Y aquí lo quiero hacer énfasis en que la reivindicación social que nos mueve es importante, por supuesto que es importante y es válida, pero tenemos también que hacerlo no solo desde esta reivindicación social, sino desde el humano, porque así vamos a pensar en todos y en eso sí nos diferenciamos las mujeres y por eso tenemos este valor agregado en la toma de decisiones, en la toma de decisiones también respecto a política pública y en los lugares donde hay mujeres liderando hemos visto pues el resultado. Claro, como tú lo mencionas, es importante este respaldo o sobre todo esta importancia que se le puede otorgar a la mujer en diferentes espacios para que realmente de alguna forma cambien la estructura que tenemos anticuada, por así decirlo, donde predominaba el patriarcado, donde predominaban los hombres. Entonces, es importante también rescatar que las mujeres podemos empoderarnos, podemos estar muy bien en todo cualquier puesto, debemos enfrentarnos ante la sociedad, sobre todo de alguna forma sentirnos que estamos respaldadas por el gobierno, porque a veces nosotros somos más vulneradas por todos nuestros derechos porque el gobierno también así lo permite. Entonces, Sí, quería comentarte que también parte de mi propuesta de seguridad está enfocada al tema de la violencia contra la mujer y yo hago la propuesta de fomentar estos programas de prevención del delito y violencia, pero de forma integral, orientados sobre todo a jóvenes y personas vulneradas, en este caso las mujeres, y también crear un sistema nacional de prevención y lucha contra la violencia de género, dotando además de la adecuada financiación y herramientas a estos sistemas, porque pues en el papel hay cosas muy bonitas, pero no se han podido concretar, ¿verdad? Y en eso tenemos que seguir haciendo énfasis de forma integral y seguir trabajando también en educación, educar a nuestros niños, a nuestras niñas, en la igualdad, en la equidad, dejando de un lado todos estas creencias perniciosas que realmente pues nos han hecho mucho daño como sociedad. Claro, exactamente. Creo que hay que hacer un cambio realmente desde todas las personas, que se cambie la perspectiva que se tiene de una mujer. También, Mayuri, ya para ir finalizando, lamentablemente el tiempo es muy corto en la entrevista, pero quisiéramos hacerte una pregunta. Si tú llegaras a la asamblea, ¿qué sería lo primero que harías? Que si tú llegaras a la asamblea, Mayuri, ¿qué sería lo primero que tú harías? Ah, voy a llegar, sin duda alguna. Bueno. Te deseamos muchísima suerte, realmente tienes una experiencia increíble y creo que eso hay que destacarlo, que ahí realmente se puede hacer política de forma adecuada y sobre todo hay personas que realmente son preparadas y pueden hacer política de una forma responsable. Pero por eso quería hacerte esta pregunta, si llegas a la asamblea, ¿qué sería lo primero que tú harías? Cuando ya esté en el 15 de mayo en el curul, pero porque el 7 de febrero pues sí me dedicaré a agradecer a la gente que me ha apoyado. Pero el 15 de febrero, ya hablando de forma seria en materia legislativa, las transformaciones más importantes sin duda están relacionadas con el tema del empleo. Y es ahí donde tenemos que inicialmente poner nuestros esfuerzos, pero quiero aclarar que cuando uno es líder y se ha preparado y es consciente de lo que necesita el país, hacer una cosa y hacer otra no son excluyentes. Es decir, no podemos esperar tener solucionado todo en materia financiera, orgánica, económica, para querer empezar a trabajar en la educación, en la salud, en la seguridad, en los otros ejes que son importantes. Tienen que ir de la mano y los líderes tienen que ser capaces de realizar estos importantes cambios al mismo tiempo, porque no podemos seguir esperando 4 años más, 8 años más y demás. Pero sin duda el compromiso está en estos ejes que son el empleo, la seguridad, la educación y la salud, que hoy en día pues nos tiene a todos angustiados y preocupados. Perfecto, Mayuri. Una última pregunta que nos están haciendo en nuestras redes sociales acerca del empleo joven, sobre todo que cuando nosotros salimos de la universidad nos piden tanta experiencia, entonces no sé qué se ha pensado en este sentido para que no haya tantas trabas cuando uno acaba la universidad y ya quiere incursionar en lo laboral, como quien dice. Tenemos que dar créditos también a los jóvenes, apoyar los emprendimientos de los jóvenes y cambiar efectivamente todo este sistema laboral que responde a una realidad de cuando nuestros abuelos, y en su caso quizás sus tatas, sus bisabuelos, pero porque realmente no podemos seguir trabajando con un código laboral pues de hace 70 y pico de años que no responde a nuestras necesidades. Necesitamos generar formas contractuales que apoyen a los estudiantes. Por ejemplo, como lo dije yo, uno cuando trabajaba y mientras estudiaba, lo hacías todo en la informalidad. Y la informalidad no solo que pues permite que hayan abusos respecto a cuánto te pagan y las condiciones de trabajo, sino que no te da tampoco seguridad como por ejemplo en la salud, ¿no? No es de forma formal en el sistema de contratación. Entonces necesitamos trabajar en reformas laborales que apoyen el empleo juvenil, también trabajar con las universidades, con los institutos, con la ley de educación superior para que se den facilidades para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo y así ir ganando experiencia y también dar crédito, cuando hablé de los créditos y hablé de los plazos, hay otro tema que es realmente importante respecto al acceso de los créditos, que es las garantías, porque pues si eres joven y no tienes nada, ¿cómo te van a dar una garantía? ¿Cómo te van a dar un crédito? Por más plazo largo o interés bajo que tengas, si no tienes que dejar, digamos, emprenda o hipotecar para sacar un crédito. Entonces, yo propongo generar estos fondos de inversión a través también de la cooperación internacional para ayudar con las garantías al emprendimiento joven. Y, por supuesto, seguir empoderando a nuestros jóvenes, que sepan que no están solos, que hay todo un sistema que trabaja para ellos, para generar calidad de vida, no importa la edad que tengan, no importa el momento ni el lugar en el que vivan. Cuando uno habla de emprendimiento, no es un tema etario, no depende de la edad, tampoco tiene que ser simplemente para los jovencitos de 23 años, porque a cualquier edad tenemos derecho de empezar y tener estos incentivos. Así que yo igual les mando un abrazo y les pido a los jóvenes que tengan fe, que hay gente capaz, gente que realmente está sensible al entorno, que conoce sus realidades y que, créanme, que van a dejar todos los esfuerzos necesarios para realmente mejorar la calidad de vida. Perfecto, Mayuri. Te deseamos muchísima suerte. Gracias por estar esta noche con nosotras, por contarnos un poco de tus propuestas, de tu experiencia. Ya. Ahí sí. Te escuchamos claramente, Fabricio. Bienvenido. Sí. Diana, Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre gustoso de conversar con los jóvenes. Yo tengo dos hijas jóvenes, emprendedoras, tienen su negocio. Les he enseñado yo. El emprendimiento que ellas pusieron ahora es un éxito. Y digo yo, los padres estamos para guiar a los hijos. Me siento súper orgulloso de mis hijas, tengo dos. La mayor es máster en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona de París y la otra en comunicación igual en París. Yo creo que he hecho las cosas bien. Porque el tema político es un tema que te lleva todo el día, ¿no? Exactamente. O sea, yo salgo 6 de la mañana y no sé a qué hora regrese. Y bueno, ya cumplí. Tengo dos hijas profesionales y yo dije, cuando empecé esto, lo voy a hacer cuando haya cumplido con mi familia. Para que no me reclamen, porque te reclaman, papi, que los 15 años, que papi la fiesta, que llévame acá, que el perrito, que esto, este otro. Entonces, cumplí y ahora es otra etapa de mi vida. Y me siento súper motivado. Estamos liderando en ciertos sectores las encuestas y no lo digo yo. Lo dice la gente en la calle, que es lo más importante, porque soy un rostro nuevo en la política. Nunca he estado en la política, pero tengo 20 años de experiencia. Y además lo que me diferencia de todos los candidatos es que ninguno de los candidatos tiene mi perfil. Yo soy doctor en administración pública y tengo un masterado en desarrollo por la Universidad Andina. Y tengo 20 años de servicio en el manejo de la cosa pública. Entonces eso avala que a la Asamblea, como yo digo, ¿y por qué asumí este reto? Tiene que llegar gente nueva, gente con experiencia y gente que vaya a servir y no a servirse. Encantado de conocer las chicas, y aquí estamos. Claro, Fabricio, como Fer. Bueno, como nosotras igual queremos conocernos, y lo que recalcábamos, es importante que exista gente nueva. A veces las personas ya no quieren los mismos políticos, sino que alguien que trabaje en pro de los ciudadanos ecuatorianos, que eso es lo que más se reclama. Bueno, quisiéramos ya empezar un poquito esta entrevista. Contándonos un poquito de tus propuestas, nosotros hemos revisado que uno de tus objetivos es impulsar el emprendimiento joven. Cuéntanos un poco de esta propuesta. Miren, yo revisaba la ley del emprendimiento, no sé si ustedes conocen algo de esa ley que fue hecha, ¿no? Y me quedaba absorto, preocupadísimo, porque esta asamblea que nos queda debiendo muchísimo, ¿no? Se encerraron entre cuatro paredes a repartirse hospitales mientras la gente moría en las calles. Y mucha de esa gente era enterrada en ataúdes de cartón. O sea, realmente es doloroso decirlo, pero esta asamblea se llenó con honrosas excepciones de políticos que vienen haciendo una trayectoria en función de su bolsillo y no del servicio público. Muy doloroso. Y refiriéndome a tu pregunta, Fernanda, en la ley de emprendimiento que recién se aprobó, hay dos artículos que ustedes se van a quedar anonadadas. El uno, En el artículo 24 dice que tú, en el momento que eres parte de una lista de emprendedores, al otro día tienes acceso al crédito público o privado en las entidades financieras. ¿Ustedes le creen eso? Realmente es algo que no, yo no lo conocía y creo que no es algo real, ¿no? Por así decirlo. No, es pura demagogia y echa el apuro para cumplir con supuestamente el trabajo legislativo que se plantean en los que llegan allá, porque en su gran mayoría son gente que llega y que son muy incompetentes. Entonces, ese es el un artículo que es totalmente falso. Y el otro, solo para que se den cuenta, en el país ustedes son jovencitas, pero sí han de ver, no sé si ustedes escucharon del SECAP, el Servicio de Capacitación Profesional, ¿han escuchado ustedes? Sí, en Pablo. Ya, ese Servicio de Capacitación Profesional tiene una infraestructura a nivel nacional, que está subutilizada, que está venida menos y que tiene toda una infraestructura sin apoyo del gobierno. Ustedes como jóvenes inteligentes que están, no sé si ya terminaron sus carreras, hoy en día sí. una maestría la puedes hacer en un año. En un año puedes hacer una maestría, hoy en día, a tiempo completo. ¿Y por qué no utilizamos el SECAP para consolidar la capacitación técnica en un año? O sea, somos buenos emprendedores nosotros. Somos fantásticos emprendedores y no importa la edad, porque yo fui emprendedor hace poco nomás. Me puse una empresa de productos congelados, pero por no tener conocimientos de mercado, ¿no es cierto? Y de quiénes están en el mercado y quiénes son los que te compran. Ahí tienes que, o sea, aprender bien cuáles son las reglas de juego del mercado para que no caigas. Entonces, me fue muy bien, pero lastimosamente no voy por el lado empresarial porque yo tengo eso del servicio público muy arraigado en mi ser, lo he hecho toda la vida. Entonces, yo digo, los emprendedores que somos buenos, los ecuatorianos, ¿por qué fracasan muchos al cabo de un tiempo? Porque no tienen las herramientas técnicas. Porque no hay tal vez el apoyo necesario de parte del gobierno, que les ayude sobre todo a impulsar estos emprendimientos. Lo habíamos mencionado anteriormente que durante toda esta pandemia lo que más surgieron fueron emprendimientos de las personas que realmente necesitaban un ingreso y se vieron en la necesidad de crear algo propio, ¿no? Entonces, ha habido muchos problemas, un poco de trabas por parte del gobierno e incluso en trámites, en sacar ciertos permisos, convertirse ya en un emprendimiento, por así decirlo, establecido legalmente. Entonces, creo que una parte sobre todo fundamental que debemos mencionar es que es el gobierno que no tiene las herramientas adecuadas, que brinda las herramientas adecuadas a todos los emprendimientos para que ellos puedan surgir y puedan seguir creciendo. Sí, yo creo que todos los gobiernos en estos últimos años nos han fallado, porque no le han dado a los jóvenes el espacio que realmente necesitan y se merecen. Entonces, exacto, si pues, la ley de emprendimiento busca en algo aminorar la tramitología burocrática que existe, realmente no es una ley que vaya a apoyar la generación de emprendimientos sólidos. Y a eso quiero ir yo a la Asamblea, a generar un marco jurídico que permita emprendimientos sólidos con capacitación, porque no hay capacitación. No les dan a los jóvenes la posibilidad de capacitarse en ninguno de los espacios públicos. Es decir, las carreras técnicas deberían ser, como en espacios como el SECAP, que les permitan a los jóvenes tener capacitación a bajo costo, porque en esta crisis económica, ¿no es cierto?, no es que tenemos mucho dinero como para invertir en educación. Debe mejorarse el sistema de educación. Entonces, así les vas a dar a los jóvenes herramientas que les permitan consolidar lo que tú decías, Diana, el tema de emprendimientos más técnicos, con menos tramitología, menos burocracia. Y hacia eso vamos a la asamblea, porque los jóvenes, mira, no tienen experiencia. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las empresas? En la ley establece que el 5% de las personas con discapacidades, sobrepasando un número de empleados, tienen que contratar. ¿Por qué no contratamos jóvenes sin experiencia? ¿Por qué no lo hacemos? A eso tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que impulsar, que las empresas contraten a los jóvenes que no tienen experiencia, porque si tú sales del colegio o la universidad, no es que tienes la experiencia del caso. Es verdad. Hacia allá tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que impulsar. pero sobre todo cuando yo oigo candidatos demagogos, candidatos de todas las tendencias, y en especial algunos que han lucrado el sistema financiero. Jóvenes, ¿ustedes creen que los candidatos que representan al sector bancario, al sistema financiero, ustedes saben a quiénes me refiero, con mucha educación, con mucho respeto, han sido hombres de éxito, pero para beneficio personal, con plata nuestra? Claro. Porque, por ejemplo, uno de los candidatos creo que tiene utilidades al año $25 millones por una entidad financiera. Pero eso es producto del manejo de nuestro dinero en los bancos. Y eso ustedes como jóvenes tienen que concientizarse. No podemos caer en el error, por favor, jóvenes, de darle el voto a personas que representan a ese sistema financiero. Las tasas de interés. Cuando yo oigo candidatos que dicen vamos a conseguir crédito barato para los jóvenes, es mentira, es falso, eso es demagogia. Porque ninguna entidad financiera, yo les pregunto a ustedes jóvenes, cuando ustedes se acercan a una entidad financiera, ¿es fácil obtener un crédito o le piden hasta la cédula de la abuelita muerta? Complicado, no, es siempre complicado tener un crédito. Pero es que siempre ha existido estas trabas, incluso en el sistema financiero. Exactamente. Para que nosotros podamos acceder a un crédito, sobre todo como jóvenes, que a veces te piden un respaldo, te piden que tengas bienes a tu nombre, que tengas un garante incluso. Entonces, es verdad lo que nos mencionas, Fabricio, de que el sistema financiero creo que necesita mejoras, tal vez ofrecer créditos diferentes, no sé. Creo que es algo importante también lo que nos mencionas de que hay que cambiar el sistema financiero, ¿no? Y ayudar sobre todo a los jóvenes, a que ellos también puedan alcanzar sus metas. Y sobre todo que las empresas también los acojan a ellos como empezando, ¿no? Que a veces no tienen experiencia, no tienen la suficiente conocimiento como lo tendría, no sé, una persona de que ya ha pasado por varios trabajos. Entonces, es verdad, uno cuando apenas sale de la universidad o sale del colegio, quiere ingresar a un trabajo, siempre te piden la experiencia. Creo que esta es la dificultad mayor que tú encuentras al momento de querer ya ingresar al campo laboral. Y también quisiera también, por otro lado, preguntarte cuál de otro tema, sobre todo otra de tus propuestas en temas de seguridad, que es un tema muy importante a rescatar, sobre todo porque sabemos que actualmente la delincuencia en nuestro país es realmente alarmante, ¿no? Es horrible lo que estamos todos viviendo diariamente. ¿Cómo, alguna propuesta que tú tengas en este tema de la seguridad? Mira, Diana, esa es una pregunta súper importante. Yo creo que no tenemos que seguir con demagogia, y sobre todo para ustedes que son el presente y el futuro. La inseguridad en el país es producto de muchos factores. La falta de empleo. Claro que hay los delincuentes contumaces, ¿no? Los delincuentes que viven de la delincuencia. Que por más que haya empleo, tal vez se dedican. No van a querer trabajar, sino que viven de la delincuencia. Pero bueno, hay muchos factores. Pero el tema de seguridad tiene que tratarse desde una visión holística, un sistema. Es decir, y yo les pregunto a ustedes, Diana, Fernanda, porque hay candidatos, igual que esos candidatos que representan a la banca, ofrecen demagógicamente que van a aprobar el porte de armas, que la inseguridad. Imagínense cómo se aprovechan del dolor y de la gente al decir que se va a aprobar el porte de armas. Ustedes que están al día en la política, yo les pregunto, Diana, Fernanda, mañana se aprueba el porte de armas. ¿Ustedes irían a buscar un arma para comprar? No. No, porque somos gente buena. Somos gente honesta, transparente. ¿Qué pasaría si aprobamos el porte de armas? Que los delincuentes tendrían legalidad para armarse y el tráfico de armas subiría. Creo que habría un desfase total en el tema de adquisición de armas porque no sabríamos específicamente qué persona lo va a utilizar para defenderse realmente y otras personas lo van a utilizar para atacar, ¿no? Entonces creo que debería existir un control adecuado para que no sea un tipo de regulación en este tema. Sobre todo creo que no es importante, creo que no sería adecuado aprobar este tipo de ley de cuestión de armas, no queremos realmente volvernos un país violento, que si tú ves a una persona diga, no, ella va a tener armas, o sea, se va a volver más violencia y más violencia. Entonces, creo que este no es el objetivo. Miren, entonces, sin demagogia, yo les digo, tenemos que impulsar la aprobación de una ley de barrios. Una ley de barrios que impulse la seguridad en cada uno de los barrios con las policías comunitarias que vienen, que se capaciten, que tengan herramientas para, sobre todo en los barrios en donde la delincuencia es mucho más frecuente, tienen que tener espacios la gente para defenderse, y esa es la policía comunitaria. Tenemos que fortalecer las instituciones que hacen seguridad para el país. No puede ser posible que la policía, en muchos casos, yo he conversado con policía, ¿no? Me dicen, mira, doctor, no tenemos ni para la gasolina, no tenemos llantas para patrullar, nos dan limitado el tema del combustible, entonces no podemos patrullar. Entonces imagínense ustedes que las instituciones que son ya las llamadas a velar por nuestra seguridad no tienen los instrumentos, no tienen los elementos para poder resguardarnos, ¿no? Salvaguardar nuestra seguridad. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo estamos? Entonces tenemos que impulsar que las instituciones que dan seguridad en el país sean fortalecidas con todos los instrumentos, desarrollar el tema de la policía comunitaria con herramientas para defenderse. Entonces esas son herramientas sin demagogia que se las puede hacer. ¿A través de qué? A través de una ley de barrios, ¿no es cierto? Imagínense, hay presupuestos participativos que hacen los gobiernos locales. Hablaba con algún presidente de algún barrio. ¿Y saben cuánto les asignaban para obras? Creo que era algo así de $180,000. Temas, o sea, presupuestos irrisorios frente a las necesidades que tienen los barrios. Entonces, con una ley de barrios tenemos que fortalecer seguridad, presupuestos participativos, ¿no es cierto? Y que eso, a la final, puede recaer en la generación de empleo. ¿Por qué? Porque si tú le das un presupuesto participativo, porque así tiene que ser, debe haber una mejor redistribución de la riqueza. Y si tú le das esos presupuestos a los barrios, vas a generar también trabajo y vas a mover las economías locales y barriales, lo que no está pasando ahora. Y eso se puede hacer sin demagogia. Lo que les digo, chicas, aquí está Fabricio Zambrano, que no les va a hacer ninguna propuesta demagógica. Muy bien, Francisco. Por otra parte, nosotros también hemos revisado que una de tus propuestas es endurecer sobre todo las penas para casos por maltrato animal, que hemos visto que hay demasiado maltrato animal. Entonces, ¿en qué consiste más que nada esta propuesta? Mira, Fer, yo tengo una perrita que se llama Milka, que es como mi hija, tiene 11 años, es una schnauzer. Lastimosamente sufre de tiroides. Todas las mañanas, impajaritablemente, como decimos nosotros, yo me levanto, le abro el hocico y le meto 3 pastillas de Optirox, ¿no? Porque si no se me muere. Porque es como mi hija, es parte de mi familia. Y eso lo hago. Ahora tiene 11 años, ella se hubiese muerto hace rato. Pero yo la quiero como a mis hijas, es parte de mi familia, la cuido. Y no puede ser posible que entre las penas, y por eso digo, hay que endurecer las penas por maltrato animal, que si vos matas un animal, ¿te imaginas lo que es matar un animalito? No tiene perdón de Dios. ¿Y sabes cuánto les dan? 3 años. 3 años, ajá. No, eso vamos a endurecer, y vamos a cambiar las penas, porque no podemos con nuestras familias, que son los animalitos, que son el... Miren ustedes, chicas, ustedes saben que hasta muchas veces el animalito es el paño de lágrimas de nuestros dolores, y los abrazamos, los queremos. ¿Cómo puede ser posible que haya gente indolente, mala, que pueda matar a un animal? Entonces, a eso me refiero, tenemos que endurecer las penas en contra del maltrato animal. Exacto, pero más o menos, ¿a cuántos años quizás se extendería? Porque nosotros también conocemos que, por ejemplo, si existen rumores de que existe este maltrato, primero hay sanciones económicas y después ya es que pueda la persona ir preso. ¿Ustedes más o menos a cuántos años aumentarían la pena por el maltrato animal? Mira, mi estimada Fer, decirte un tiempo sería mentir, yo no miento. Tú tienes que establecer desde la ciudadanía, ¿no es cierto?, los conversatorios, y en función de las leyes que tenemos, ir estableciendo cuáles serían los parámetros para establecer las nuevas penas. y llevar esas penas a discusión en la asamblea. Porque yo voy a ser un asambleísta no de escritorio, ni de puertas cerradas, porque no me van a repartir ni hospitales, ni me van a repartir carnes de discapacidad, ni voy a estar pidiendo ningún espacio de poder, ni nada. Yo voy a ser de puertas abiertas y estaré con ustedes y con toda la ciudadanía impulsando las leyes que necesitamos. Entonces, mentirte sería decir, tenemos que ponerle 10, tenemos que poner... No, o sea, aprendamos a desentar la política. Tenemos que desde la ciudadanía ir trabajando para ir construyendo esa ley que permita que los animalitos no se nos mueran, no los maltraten, no los maten, porque son parte de nosotros. Claro, como tú lo mencionas, tal vez que exista una ley y sobre todo que la gente lo conozca, tal vez imponerlo y tal vez que de alguna forma disminuya el maltrato animal, que es un tema diario. O sea, tú en todo lugar, en todas partes, nosotros vamos a ver lamentablemente a una persona que está violentando hacia a un animalito, tal vez incluso hay el abandono de animales muy grande aquí en nuestro país, sobre todo en el tema de durante toda esta pandemia, incrementó la tasa de abandono de todos nuestros animalitos, los abandonaron, los dejaron tal vez por diferentes razones, los abandonan. Entonces también creo que debería existir de alguna forma una ley que respalde esto. Por otro lado, Fabricio, quisiera preguntarte también, estábamos leyendo una de tus propuestas sobre la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado por la corrupción. Un tema que a todos nos preocupa porque lamentablemente nuestro país ha sufrido muchísima corrupción durante todos los años y en esta pandemia no fue la excepción. Hubo casos increíbles que realmente es de admirarse cómo la gente se aprovechó de la situación que vivía el país de salud y existían casos de corrupción terribles, o sea, algo que no podríamos nosotros imaginarnos que estaba ocurriendo. Mira, Diana, cuando yo vi en la televisión el caso de Mendoza, por ejemplo, que está preso, de Daniel Mendoza, del Hospital de Pedernales, y asomaban las mochilas, ¿se acuerdan ustedes las mochilas llenas de dinero? Sí. Ese es un pequeño hecho frente a lo que realmente vivimos. De cosas que no se ven. De cosas que realmente van lacerando la realidad económica de nuestro país. Yo pensé, y en eso debo reconocer una de las... impulsadoras de la ley de extinción de dominio de Mae Montaño, que se paró duro, yo pensé que esta asamblea no iba a aprobarla. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que muchos de los asambleístas tenían miedo de que se apruebe por sus intereses, así como vimos las maletas llenas de dinero. Pero bueno, no se lavaron la cara, pero al menos se lavaron la ceja, aprobando la ley de extinción de dominio para combatir la corrupción. Pero nosotros vamos a ir más allá. Diana y Carmón, tenemos que reformar la ley de contratación pública. No podemos permitir que los contratos públicos se den entre gallos y medianoche, y tenemos que reformar la ley de contratación pública sustancialmente para evitar que los contratos se den a dedo. Ahí vamos a combatir la corrupción, cueste lo que cueste. Exactamente, eso es lo que más los ecuatorianos desean, ¿no? Porque ya era algo muy malo, quizás debilitó la imagen de la asamblea conocer que había mucha corrupción en realidad, a pesar de la pandemia que estábamos viviendo, que fue un golpe muy duro, que los propios asambleístas, quienes tienen que tomar leyes para el pro de los ciudadanos, hagan estos actos de corrupción. O sea, lamentablemente, sobre todo, la imagen quedó debilitada. En este caso, ¿qué propondría para que la imagen negativa de la asamblea se fortalezca? Y las personas empiezan a creer un poco más en los asambleístas. Fer, ¿sabes por qué la gente no cree en la asamblea? Por dos razones. Una, que no entran a legislar, sino a buscar espacios de poder, trabajos para familiares, amigos y todo un séquito en las instituciones públicas. Y si me das un ministerio o si me das esta institución, yo te doy mi voto. O sea, son levantamanos en función de sus intereses. Entonces, para desentar ese espacio, siendo el primer poder del Estado, el legislativo, lo que tenemos que hacer es lo que yo voy a hacer una vez que yo gane, porque estoy seguro que voy a ir con el voto de ustedes, jóvenes. Vamos a ir a la asamblea, porque tienen que reflexionar bien este voto del 7 de, de febrero por el tema sanitario y económico. Cuidado, no desperdicien ese voto. No lo desperdicien, no les den a los mismos de siempre o a aquellos que representan intereses que no van en favor de la gran mayoría. Claro, Fabricio, sobre todo, bueno, lamentablemente el tiempo ya es corto y quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Si tú llegaras a la asamblea, ¿qué sería lo primero que harías? A ver, lo primero que haría yo es justamente lo que te iba a responder, que estaba tratando de responder. Yo voy a ser de los asambleístas de territorio para desentrar un poco esa imagen tan venida a menos, porque dicen el 2%, yo creo que tiene menos 2. Entonces tenemos que ir a establecer las asambleas regionales, provinciales, locales, en donde ustedes jóvenes, en donde la ciudadanía en general sea partícipe de la generación de leyes, de la reforma de leyes. Y si bien es cierto, como dicen dicho, una golondrina no hace gran grupo, porque si tú lo haces con la ciudadanía y la ciudadanía nos impulsa a quienes queremos trabajar honestamente, estaremos parados en la asamblea hasta que se aprueben las leyes en favor de nosotros, porque no nos vamos a encerrar entre cuatro paredes. El día que yo voy a entrar a la Asamblea Nacional, el 24 de mayo, orgulloso de mis jóvenes ecuatorianos, de mis mujeres, de mis hombres, de todos los ciudadanos, porque tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Yo fui migrante a los 18 años, yo empecé desde los 18 años en Europa, y la gente más buena, la gente más noble, la gente más trabajadora, yo viví algunos años en París, je parle français, hablo francés perfectamente, ese es un aprendizaje, y la gente más buena para trabajar y todo era la ecuatoriana. Entonces, qué pena que no tengamos en nuestro propio país esas oportunidades, ustedes jóvenes y todos en general, de realizarnos aquí en nuestro país. Entonces yo les digo, yo voy a agradecer primero ese voto de confianza que me van a dar todos ustedes y después ir generando todas las propuestas desde las bases con la ciudadanía para cumplir ese plan de trabajo que estoy seguro que lo voy a hacer, porque es eso lo que he hecho toda mi vida. Perfecto, Fabricio. Nosotros vamos a estar muy atentos de la respuesta, sobre todo de los resultados del 7 de febrero. Te deseamos muchos éxitos y vamos a ver qué pasa. Sobre todo, lo que queremos es que los asambleístas en realidad puedan trabajar a favor de la ciudadanía, que creo que nos merecemos, sobre todo porque ustedes van a ser nuestros representantes. Te agradecemos nuevamente y las puertas de Voces en Cabina siempre estarán abiertas para cualquier propuesta que tú nos vengas acá a mencionar en la cabina. Yo primero, realmente estos son el tipo de conversaciones con las cuales uno se queda lleno el corazón. Me quedo lleno el corazón, les digo, chicas, de verdad, porque me siento orgulloso de ver cómo jóvenes como ustedes van impulsando estos espacios en donde debe discutirse la política sana y buena, primero, y ustedes tienen que impulsar desde estos medios que ahora son más fáciles de construir, que sea decente la política, que vaya gente nueva, que vaya gente preparada, pero gente también que no represente intereses que no nos van a servir, sino que represente los intereses de ustedes y de todos los ciudadanos. Por eso yo le pido a la gente que vive en el Distrito Centro-Norte, a pesar de que yo ya sé que mi nombre rueda muchísimo, ahora ustedes ya lo saben por qué, ya me conocieron, y tenemos la plena seguridad, totalmente, la plena seguridad que vamos a estar en esa asamblea a partir del 15 de mayo con el voto de confianza que ustedes me van a dar para aportar en un granito de arena en el cambio de este país. Perfecto, Fabricio, te deseamos muchísima suerte y realmente esperamos que todo salga muy bien en estas votaciones, que la gente vote con responsabilidad, que estén informados de todas las propuestas que están planteando nuestros candidatos al asambleísta, nuestros candidatos para presidentes también, y que voten con conciencia, que creo que eso es lo más importante. Si queremos ver cambios, debemos nosotros también estar informados y ejercer un voto con responsabilidad, que lo hemos mencionado muchísimo aquí. Les llevo en el corazón, chicas, sigan así. Sigan hacia arriba, sigan. Ustedes son las futuras lideresas de este país y esa gente como ustedes es la que necesitamos, porque tomarán la posta de quienes vamos a seguir transitando en la política de bien. Amigos, llegamos a la parte final de la cabina juvenil. Les queremos agradecer por siempre estar pendientes de nosotros y escucharnos. y les queremos recordar que este domingo voten con toda la responsabilidad del mundo, leyendo bien las propuestas de los candidatos y votando con responsabilidad, ya que los jóvenes también podemos decidir el futuro de nuestro país y podemos cambiarlo a través del voto. Y también en las elecciones deben seguir todas las medidas de bioseguridad, ya que el coronavirus continúa, así que a cuidarse en las elecciones. Y por otra parte, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido de las noticias nacionales e internacionales, así que vayan a echarle un ojo a esas noticias. Y por otra parte, también pueden escucharnos todos los jueves a las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura o a través de TuneIn en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.